madre sin frontera. Verá como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Has pasado tanto tiempo tras tu reja, tras tu dejas el pasado, alejas al ajeno extranjero y te quejas de que no se asemeja. No quiere que el imperio lo proteja, moraleja, te cierras en tu almeja de ignorancia que refleja tu arrogancia, que se alza ante un inmigrante con esperanza. Con falsa información se lanza en alabanza, tu bonanza afianza su confianza en plan de mejorar la finanza. A cruzar el muro, a cruzar el charco, a pasar tanto mal rato, descubrir el fiasco de que la frontera más que física y política es social. Hablemos de igualdad, de libertad, con claridad, que no puedo entrar porque no tengo visa. Visitar, que sin divisas divisar, no me deseas avistar, a menos que en tu army me decida alistar. Jamás, nunca mis pies van a pisar tu suelo federal. Que somos nómades sin fronteras. Verá como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Sigue al frente, afronta fronteras. No te fregas con frases, continúa afronta. No te fíes que no es friend con un disfraz fra, que solo quiere frenar para recibir sus cifras. Son tonteras las fronteras, líneas en la tierra. Frotan, explotan, países como Irán. Ya verán, caerán como jueces Adán. Que la misma condena se aplicará en USA. Somos nómades sin hogares y lugares permanentes, que van de paso por el peso, ¿te imaginas eso? Sinceros, no seguiremos al dinero con esmeros, pero no transitar por aquel sendero. Será que somos nómades sin frontera. Verá como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Déjenos pasar al norte sin ningún pasaporte. El planeta es un resorte de paisajes por montones, que se borren las fronteras. Caminar por nuevas tierras, respirar la primavera, cruzar por donde uno quiera. Que se quemen ya las visas, aduanas y palizas, controles, policías por el lugar que se pisa. Que se borre el racismo, el temor a lo distinto, fanatismo, nacionalismo, para mí es lo mismo. Déjenos pasar, queremos atravesar por el globo, explorar sin límites, por suelos caminar. Será que somos nómades sin frontera. Verá como ignoro toda bandera, sin malestar con maletas, cruzar sin novedad, sin apurar el paso, sin parar, sin parar, sin parar. Será que somos nómades. Ignoro toda bandera, sin fronteras, sin malestar, con maletas, con maletas, sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar, yo. Sin parar, sin parar, yo. Sin parar, sin parar, yo. Sin parar, sin parar.